desnuda, rizada y colora, tostada y totora, chulita y tetera, mi amanta, mi morenuda. Cachitos para los cielos, acércate, son pálidos tus amores, atrévete. Cachitos para los cielos, acércate, son pálidos tus amores, atrévete. Pon tus manos desvestidas en sus primaveras. Moreno, ojitos cilantro, poquita naranja, mucha sed de amor desnuda, rizada y colora, tostada y totora, chulita y tetera, mi amanta, mi amor enuda. Cachitos para los cielos, acércate, son pálidos tus amores, atrévete. Cachitos para los cielos, acércate, son pálidos tus amores, atrévete. Pon tus manos desvestidas en sus primaveras. Con las manos bendecidas vayan a acostarse. Verás.